Abrazando me encuentro solo en habitación. Abrazando solo quiero estar. Abrazando, yo solo quiero estar entre mí. La luz me confunde y me adormece. Ya puedes seguir. Abrázame. Yo solo quiero estar. Abrázame. Yo solo quiero junto a ti. Es por fobia. Tengo que vivir. Es por fobia. No puedo ver. Es por fobia. No puedo ver. Es por fobia. No puedo ver con claridad. Danzando en el centro. Abrázame. Siento un leve mareo. Mis ojos están rizados. La luz me irrita. Me deprime. No puedo salir tranquilo. El mundo me observa. Por fobia, no puedo ver. Puedo salir tranquilo. El resplandor artificial no me deja. Fotofobia, fotofobia, fotofobia. Ya no puedo esconder.